Porque ese problema tiene relación con el resto de los demás problemas. Absolutamente con todos, y nosotros lo hemos mencionado en los mítines y en otras partes. Señores, la mayoría de los que están aquí, o muchos de los que están aquí, saben de lo que es ser un maestro. Mi persona, la persona del compañero, la persona de los compañeros desaparecidos, y muchos de mis compañeros que están aquí presentes, saben lo que es salir a practicar a las comunidades rurales o a las comunidades urbanas, no importa el contexto, la cultura del narco, la cultura de la televisión y de los poderosos predomina. Y es muy doloroso saber que nosotros, siendo maestros, no podemos educar a los niños mejor que la televisión y toda esa difusión de culturas y de aculturación que hay en el ambiente, pues en la casa, en la escuela y en todas partes. Entonces, pues esa es la situación, el objetivo de la caravana. Señores, nosotros somos realistas también, eso sí lo vamos a hacer claros aquí, a donde quiera que nos paremos. Al mismo tiempo que queremos articular, nosotros no somos de esos que se hacen ilusiones. Nosotros no somos de esos que andan flotando en el aire y que no ponen los pies en la tierra. Al mismo tiempo vamos diagnosticando las potencialidades reales de los movimientos, de las organizaciones sociales, de estudiantiles, la forma en que ellos ven el cambio, la forma en que ellos lo perciben y lo anhelan. Vamos diagnosticando tanto sus potencialidades reales como sus debilidades reales. Porque así como le decimos al gobierno que no somos tontos, también se lo decimos a los demás movimientos, porque así tiene que ser. Y en base a eso, después de esta caravana, de estas brigadas, vamos a juntar todo lo que hayamos encontrado y a decir, bueno, esto es lo que realmente se puede lograr y esto es lo que son puras fanfarronadas. A ver, esto es lo que son puros disparates y son puras ilusiones de gente que se aventura, de gente que se deja llevar más por el romanticismo que por la situación real de esta causa y de esta situación. Entonces, señores, discúlpenos nuestro lenguaje en este sentido, en esta última referencia que hemos hecho. Siempre hemos hablado con la verdad, tenemos que hablar con la verdad también entre nosotros mismos, porque no podemos decirte vamos a apoyar y después ya no te apoyo. Tenemos que ser reales, señores, tenemos que ser, ¿sabes qué? La verdad, solamente tengo 10 pesos para ti, tengo 1 kilo de frijol, tengo las posibilidades de apoyarte en una marcha nada más, en 2 seguidas, pues no, solamente tengo posibilidades para esto, y en base a eso tenemos que actuar. Y tienen que actuar todos. Y con esto no queremos decir que vamos a dirigir un movimiento. Pero sí se tiene que asumir que en este caso, a los 43 padres de familia han sido un factor de unificación, un factor unificador dentro del movimiento nacional, dentro del movimiento a nivel nacional de los sectores populares de este país. Se tiene que asumir esa verdad y no por eso se va a decir que van a ser los que van a dirigirlo todo, ni nosotros como Ayotzinapa vamos a dirigir a todos. Eso también queremos decirlo, estuvimos en días anteriores con los compañeros zapatistas, estuvimos con otras organizaciones, hemos ido a organizaciones que son, en sus formas de lucha, son horizontales y otras que en sus formas de lucha son demasiado verticales, unos son vanguardistas, otros no son vanguardistas, y bueno, pareciera que estamos repitiendo pues lo que decían aquellos en 1994 y de ahí hace 20 años de lucha, ¿no? No es que nos asumamos, esa es nuestra forma también de pensamiento como Ayotzinapa. Esa es nuestra forma tan amplia y quisiéramos que nos entendiéramos y que tratáramos de hablar el mismo lenguaje y de que nos dejáramos, señores, de riñas entre un grupo de estudiantes y otro, un grupo de maestros y otro, un grupo de organizaciones y otro, y a veces simples riñas por cuestión de dirigentes o de cosas. No arrastremos a nuestras bases, a nuestros pueblos, a nuestras a nuestra gente que nos sigue, que nos apoya, o a los pueblos, pues, a unas peleas absurdas solamente por unos piques pequeñitos arriba entre los dirigentes. Como dicen en Guerrero, a veces hasta por la vieja. Y bueno, discúlpenos, ¿no? La forma de hablar. Señores, también queremos hacerlo reír tantito, ¿no? Pues no todo es llanto. Entonces, señores, estos son los padres de familia, estos son los que están sintiendo. Vamos a convocar en adelante a todas las familias que tengan desaparecidos. Esos van a ser el núcleo central y lo que le van a dar legitimidad a este movimiento. Son miles, pero no sabemos si los miles se van a atrever a dar la cara, a salir. Como decía el padre de familia, si nuestros compañeros hubieran andado de delincuentes, como ellos quieren hacerlo ver, probablemente ni los estuviéramos reclamando. Y ciertamente ese es el pensamiento de mucha gente. No es que el niño se meta al narcotráfico, porque la mayoría de los desaparecidos en México después de esta guerra de Felipe Calderón son muchos así. Pero bueno, son seres humanos, señores. Ante todo, el sentir de este movimiento de que esta causa es humana. No nos interesa la causa, no tienen que estar ahí enterrados. Hace algunos días se encontraron testimonios reales de gente que está en Estados Unidos que ya sabe que de las 5 fosas que encontraron, uno era su padre de familia. Por allá en Iguala hay otros que también están reconociendo a sus seres queridos. También eran personas, señores. Hay que entender eso y hay que entender que esas personas se sienten igual o peor que los padres de familia que hoy están acompañándonos aquí. Y que no tiene que indignarnos solamente eso, sino que tiene que indignarnos cualquier injusticia dentro de este país, que se derrumba por dentro, y nosotros hasta cierto punto también habíamos sido cómplices, y hemos sido cómplices cada vez que callamos. Ya basta, señores, de tanto callar, ya basta de tener miedo, y lo que va a ser que sea, y lo que nos vaya a pasar que nos pase, y lo que les vaya a pasar a ellos, pues también que les pase, ¿no? Pues sería todo, no sé si tienen preguntas.